Lan Ant, eclipse solar. En la creencia mapuche, este fenómeno es nombrado de varias maneras, tales como Lan Ant, muerte del sol, Maloñi Tant, ataque al sol, Thumin Ant, el sol se oscureció. En la concepción mapuche, el sol es atacado, o el sol lucha con la luna. En su lucha, entregarán un mensaje. Si el sol es cubierto completamente, entonces las personas dicen que habrá cosas negativas. Si hubiese temblores, erupciones volcánicas o maremotos, entonces las personas dicen, ese era el motivo del eclipse. Pero si el sol no es cubierto completamente, el sol ganó la lucha, dicen las personas. Para que el sol gane la lucha, los mapuche realizan ruegos, otros realizan kumpem, cantos dedicados a los astros, para que el sol no sea derrotado en su lucha. De esa manera entonces habrá cosas positivas. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito FM 95.5 desde la localidad de Los Hornillos para todo el valle de Tras la Sierra en este día martes 2 de julio. Bueno, mi nombre es Francisco Chiachieta, les saludo como siempre los martes acá en este programa editorial de Radio El Grito, que va rotando de personajes, de personas, de personalidades, de amigas, amigos, compañeras y compañeros, y en esta ocasión con un enroque, un cambio, ¿eh? ¿Qué pasó? Le vamos a mandar un abrazo bien grande a nuestra compañera Noé, que hoy no está con nosotros acá, porque, bueno, anda ahí convaleciente, pobrecita, ella recuperándose, que se cuide un poco, porque me parece que eso de andar combatiéndole a la gripe, haciéndose la guapa, no le resultó, ¿eh? Vámonos, arriba, che. ¿Cómo le va, Pelacini? Tanto tiempo que atento, no nos encontramos atento, en esta situación. Que dice Panchito, una alegría inmensa, ¿salgo bien, Caro, ahí? Perfecto. Grosa, Caro, buenos días a usted también, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día para todos, todas, todes. Acá estamos con este equipo. Bien, calentitos adentro del estudio. Iba a decir salamandra, no, estufa a gas. Sí, está prendido. Sí, está muy prendido. No, si sí, tengo acá la nuca que me arde. ¡Qué fría esta mañana, compañero! Y bueno, mucho frío, pero bueno. Es el invierno. Es el invierno. Es así, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo que no nos encontramos acá en esta situación con ustedes? 13 años de comunicación popular en esta emisora compartidos y creo que es la tercera vez, cuarta vez, no mucho más, que nos sentamos a compartir este micrófono. Bueno. Un placer, una alegría. Espero que del otro lado lo disfruten también. Vamos a estar ahí acompañándote por dos horitas. Seguramente nos estás sintonizando por la 107.9 FM Sierra de los Comechingones. Ahí en la localidad de San Pedro le mandamos un abrazo grande a ellos, a ellas, que nos permiten acceder ahí a tu casa por el aire de la 107.9. Y vamos a aprovechar este momento que estamos saliendo desde San Pedro para gran parte de la costa, ¿no? De este valle de Tras la Sierra, para preguntar ahí a la gente por la zona de La Paz, Loma Bola, si nos están escuchando, cómo han vivido estos días de incendio, porque... Uh-huh. Otra vez, y para estas épocas, como sucede año tras año, hubo un incendio importante, bien altito parece, se inició arriba en la sierra durante el fin de semana, pero con estos cambios de viento, en momentos se vio fulera la mano porque empezó a descender las llamas para hacia la zona más poblada. Uh-huh. Así que bueno, sabemos que ahí la Regional 11 de Bomberos Voluntarios estuvieron laburando a pleno y también hubo algunos de los aviones hidrantes haciendo el trabajo y estaría controlado. Eso es lo que nosotros sabemos desde acá, pero a lo mejor podemos tener algún dato más de la gente que está en el lugar. Una crónica in situ, dice usted, de algún lomabolense, alguna lomabolense que nos quiera cronicar a ver qué pasó con el incendio. Así que ahí, ¿no? Al celular pueden mandar un mensajito por WhatsApp, 1557-0127. A ver, dígamelo de vuelta, porque yo no lo sé bien. 3544, si usted anda de casualidad por Tras la Sierra y viene de otro lugar. Sí. Esa es la característica de toda esta zona. 3544 1557-0127. Perfecto. Ahí tenemos el celular encendido, nos pueden mandar mensaje y les recordamos que todas las personas que se contacten durante el programa, como se hace todas las semanas, van a quedar anotadas para que el día viernes participen del sorteo de la canasta de productos autogestivos que se entrega después durante el fin de semana, pero que se sortea los viernes en La Crecida. Después les vamos a ir contando qué tiene esta semana la canasta. Y si estás ahí y querés sumar alguito más, también lo podés hacer. Qué regalera que se ha puesto La Crecida últimamente, que todos los viernes regala algo. Hay que incentivar la escucha de alguna manera en esto. ¿No es fomentar una audiencia mercantilista esto o nos encanta también al mismo tiempo? No, vio que decimos que son productos autogestivos, de la economía solidaria, okay. Entonces bien. No va por ahí. Bien. Bueno, déjeme saludar, acá tenemos Cebando Mate. Sí, señor. A un amigo y compañero también, el Dani Tornero, que... Hola. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Dani? Hola, la Upper. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, bárbaro. Bueno, para muchas y muchos que lo escuchan al Dani, le conocen. Y para quienes no lo conocen, el Dani es un amigo, un radialista de años. De los que... más apasionados. Sí. No tanto. Ah, no tanto. Ya no tanto. Me apasionan otras cosas también. Mirá vos. Sí. Y bueno, lo tenemos por acá de visita. Viene junto a la Vale, su compañera, desde la Patagonia. Sí. Así que nada, vamos a estar compartiendo acá el programa, la charla. Y le vamos a aprovechar también para que nos cuente cómo está la mano por los pagos de él, ¿no? ¿En qué sentido? En todos los sentidos que usted quiera contar. Para el carajo, como en todos lados. Como en todos lados. Sí, todo mal. Más, hace más frío que acá, hay nieve, la gente se caga de frío, no hay leña, no hay gas. Más especulación inmobiliaria que acá, más avance de todo. Sí, todo. Bueno. Está Lewis manejando la película, así que ahí va. Bien, no sé cómo hacer para sacar un mensaje esperanzador de esta entrevista, pero algo... ¿Quieren un esperanzador? Sí. Sí, lo vamos a hacer. Bien, Daniel, bien. Bueno, yo lo veo anotando un montón de cosas, Pelagini. ¿Me puede contar qué tiene ahí en su agenda? Sí, a falta de computadora saqué la agenda y vengo anotando un par de cosas de lo que te vamos a estar hablando. ¿Sabe qué día es hoy, por ejemplo, dentro de muchas efemérides? Vio que las efemérides se amontonan. Sí. Ya... 365 días ha quedado pequeño para la cantidad de efemérides, pero una de las efemérides de hoy es el chequeada, esta está chequeada. Sí. Producción está chequeada. Chequeado.com. No es falsa. Veo que acá nos caracterizamos por decir falsas efemérides. No falsas, pero sí en otros días. En otros días, sí. Bueno, está bien, total. Que vale la pena también a vale veces, la ¿no? pena, sí señor. Hoy es el Día Nacional de la Agricultura aquí en la República Argentina. ¿Y eso es bueno o es malo? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta, vio cómo es la realidad, es compleja. Sí. Se conmemora desde el año 1948, cuando, mediante una ley de arrendamientos, famosa ley de arrendamientos del gobierno de Perón, 78.000 familias fueron beneficiadas pudiendo acceder a la tierra. Eso fue en el año 48. Ahí se instauró el Día de la Agricultura Nacional. Qué buena pregunta, si será para celebrar o no para celebrar. Bueno, tenemos dos acontecimientos en el día de la fecha que van a suceder. No sé si después se transformarán en efeméride o no. Uh-huh. Uno es el tan ya mencionado y hasta capaz que hasta el hartazgo, y nosotros le vamos a cansar en el día de hoy, que es el eclipse solar. Sí, señor. Estoy como el loco con el eclipse. ¿Está como loco? Sí, quiero verlo. Bueno, ahí escuchábamos al inicio del programa... una referencia que qué significa un eclipse solar para la cultura mapuche. Uh-huh. ¿No? En esto, como una pelea, decían por ahí, entre la luz y la sombra, el sol y la luna, y depende la cantidad del sol que se cubra, va a ser bueno o malo. Me gusta porque esa cosmovisión nos, como humanidad, nos pone partícipes. Tenemos algo que hacer ahí. No es una observación pasiva... A ver qué hacen los astros. Tenemos que ponerle ganas, entusiasmo en esa lucha, a ver qué pasa, si gana la luz, gana la oscuridad. Me gusta esa cosmovisión. Un poco más comprometida. Bueno, alguito de estas cosas vamos a ir charlando a lo largo del programa, a más que alguna cuestión ya más informativa respecto a qué significa el eclipse, desde la cuestión astrológica, por qué acontece en esta zona. ¿Cómo es que podemos hacer para chusmearlo? Uh-huh. Si está circulando mucha información respecto a el peligro de mirar el sol un buen rato, independientemente si hay o no un eclipse. Lo que pasa es que hoy te llama la atención chusmearlo, claro. ¿No? Sí. ¿No le han llegado audios de WhatsApp de oftalmólogos de todas partes del mundo recomendando que nunca hubo tanta movilización en pos de la salud pública como con el eclipse? Sí, digo, mucho. Si con la misma energía... salieran a hacer recomendaciones con la fumigación de las escuelas, estaríamos más avanzados, me parece. Sí. Llegan mensajes de oftalmólogos de todo el mundo que no se te ocurra mirar el sol. A mí me llegó un mensaje de un compañero que me recomendaba cómo ver el eclipse. Sí. Veo que hay un montón de técnicas. Ay, acá, de hecho, en un ratito le vamos a preguntar a Agustín, que trajo... Ah, perfecto. Se vino con el equipo armado. No a mí, a otro, Agustín. Sí, otro, perdón. Claro. Sí. Del otro lado no entiendes. No, es verdad. Se disocia, chacheta al aire, no sabe qué es, pasa. Agustín es hijo de Caro, que muchas veces la acompaña acá a la radio. Hoy preside la juventud del grito, me parece. Y están ahí... Sí. Sí, no sé si preside, pero está ahí. Bueno, le decía cómo sí, me han recomendado cómo verlo. Sí, cómo ver el eclipse. Ahora AU seguramente nos va a dar alguna indicación. Ahí me dijeron, lo podés ver a través de una botella de Fernet llena. Ajá. Es buena. A través de la botella. Claro, con Fernet adentro, ¿no? Sí. ¿Es buena o no? Es buena. Lo voy a probar. Después cuando termine el eclipse... Pero, ¿llena? Pero sí, no sé si sino... llena. ¿Cómo...? No va a pasar la luz. Ahora, yo creo que la tenés que vaciar primero antes de. En realidad, te voy a confesar que el presupuesto no me da para comprar un Fernet Branca. No, pero usted dijo Fernet. Yo me imaginaba un Fernet más caserito. Más caserito, bueno. Como el que hemos probado más de una vez de nuestro compañero Chachik, que está muy rico ese Fernet. Y bueno, pasa que la que usted dijo, que tiene la marca, tiene la etiqueta no le va a dejar es ver. Es verdad. Va a tener verdad. Que lavar la botella, medio tiene razón. Gorro. Yo prefiero chumbearlo a través de un Fernet más caserito. Sí, hasta las 12 estamos acá, Diego, si querés agarrar. Podés traerlo, sí. ¿eh? Sí, todo sea por el eclipse. Más vale. Bueno, y el otro acontecimiento importante de hoy es el partido de Argentina-Brasil. Ah, sí señor, Copa América, están como locos. ¿Sí? Como locos. Después del eclipse. Después del eclipse. Sí. ¿Se verá afectada la destreza de los jugadores de la selección por la influencia del eclipse? Es una buena pregunta. Preguntas que dejamos ahí también en el aire, como ¿qué cosas eclipsa el eclipse? Ahí está. ¿No? Esto de que dice algo que te encandila o que te tapa otra cosa. Bueno, no sé. ¿Qué cosas puede estar tapando este acontecimiento tan masivamente publicitado y hablado, que nos está llevando nosotros ya como 15 minutos de apertura del programa, que es el eclipse solar? O sea, un medio como este, que le interesa mostrar la verdad, indagar en esa otra realidad que ocultan los medios hegemónicos, se nos van 15 minutos con el eclipse, no quiera saber lo que es los medios comerciales y hegemónicos con el eclipse. ¿Qué cosas eclipsa este eclipse? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, la firma de ese tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo. ¡Apa! Puede ser que esté tapando eso. Bueno, que también es algo que está... comenzando, a ver, esto es como un anuncio más político que real, ¿no? Bastante. Eso tiene que pasar por un montón de otras instancias y demás. Me parece que se viene, después de todos estos acontecimientos, va a aflorar el tema, me parece, ¿no? Sí, señor. Con debates no solamente necesarios que se deben dar en el Congreso de la Nación y demás, sino con expresiones de diversos colectivos que... ya por lo que se filtró, porque no hay nada oficial. No hay nada oficial, no. Todos son filtraciones de supuestos que tendría ese acuerdo que todavía no va a entrar en vigencia hasta que no pase por tiene que ser ratificado por el Congreso aquí, por el Parlamento Europeo. Ya se armó quilombo del otro lado del Atlántico también. Sí. Salieron a decir, no, ni loco, comerciamos con estos sudaca que usan un montón de productos fitosanitarios que acá están prohibidos hace 40 años. No la tienen tan sencilla, le voy a decir, ¿eh? Bien. El único que se puso muy contento fue Grobocopatel, capo de la soja y de la agroindustria. Debe estar chocho con el A mí me suena como jeringoso esa palabra. Sí, Grobocopatel es muy raro. Encima su holding empresario se llama Los Grobo. Ajá. Los Grobo, sí se denomina. Bueno, estaba muy contento, eufórico ayer diciendo, y bueno, viejo, tenemos que salir adelante. Hay sectores que tienen que desaparecer. Tenemos que dejar desaparecer sectores económicos. Ay, pero justo el tuyo no. Qué piola, ¿no? Che, qué ricos mates que se van acá, ¿eh? Bueno, otro de los acontecimientos del día de la fecha que hace epicentro en nuestro pueblo de Los Hornillos es la inauguración del edificio de la escuela secundaria del IPEM. Ah. Anexo del IPEM 135 de Nono, que ya funciona hace rato, pero no sé, capaz que tiene alguna relación con estos alineamientos astronómicos, ¿no? De por qué hoy se inaugura con bombo, platillo, corte de cinta y aparición de un montón de autoridades el edificio del secundario, que yo lo vengo viendo hace rato, está bastante... Yo pensé que ya estaba funcionando, la verdad. A mí me contó el diariero. El diariero. El diariero. Me contó que dice, ¿sabés que eso estaba para inaugurarlo hace como 2-3 meses? Ajá. Pero la estiraron para venir a ver el eclipse los funcionarios provinciales de paso para el eclipse. Vos decís, le digo, diariero, vos decís que van... Con toda la guita que tienen van a ahorrarse un traslado. Pero bueno, no sé. No sé, lo real, lo concreto y real es que hoy va a estar la comunidad de Los Hornillos presente, mediodía, creo que es a la hora 13. 13 horas, sí, señor. Ahí sobre la calle, en la puerta del edificio escolar, uh-huh. Que para Los Hornillos no deja de ser un acontecimiento importante, que se inaugura un edificio de la escuela secundaria del pueblo y tendremos nuestros corresponsales ahí. Sí, señor, qué alegría. Es una notición. Y en estos tiempos de cerrar escuelas, que se abra una, es buena noticia. Ahí va. Escuela, educación, tras la sierra, otro de los temas que nos llevará, que se vienen dando a conocer desde la radio, que viene también generando movimiento en la zona de Villa Dolores y aledaños, porque el edificio del Centro Regional de Estudios Superiores, ahí del CRES, uh-huh. Ese edificio que está sobre la ruta 148, frente del hipódromo, se anunció hace varios años atrás que iba a ser la sede de la Universidad Nacional de Villa Dolores, proyecto que quedó truncado ya hace unos años, pero que no deja de ser un anhelo de la comunidad del Valle uh-huh. Tras la Sierra. Bueno, ahí funciona desde hace varios años delegaciones de algunas universidades, como la UTN, la Universidad Nacional de Córdoba. Se dictan algunas carreras, algunas de manera completa, otras no completas, pero pueden iniciarse los estudios allí. Y el Consejo Liberante de Villa Dolores, del municipio, aprobó una ordenanza hace un par de semanas atrás, uh-huh. mediante la cual le cedería, autoriza, la cesión en comodato, sin ningún cargo, de parte de las instalaciones del CRES para un instituto secundario privado que uh-huh. funciona allí en la ciudad de Villa Dolores. Así que ese es otro tema que vamos a abordar. Nos vamos a poner en contacto con alguna de las personas que integra la asamblea de estudiantes, docentes que vienen bregando para que el edificio del CRES tenga el destino por el cual fue creado, que es la educación pública y gratuita, y que vayan generándose otras posibilidades para los jóvenes de Valle de Tras la Sierra. Así que otro de los temas de hoy. Puede seguir prometiendo 15 minutos más, pero no nos va a entrar. ¿No va a entrar? No nos va a entrar, así que prométame la última y metámonos de cabeza, porque si no... No, yo no tengo más. Entonces metámonos de cabeza, Carolina, los controles son tuyos. Bueno, ahí arrancamos y escuchamos La Chacarera del Sol de Peteco Carabajal. Buenísimo. Buen día para todos, todas y todes. Y vos. Che, cuidado. Tengan cuidado. Preparen los oídos. Ojo. Ojo, ¿eh? Es el golpe de la crecida. Nuestro valle tras la sierra. Nuestra provincia, Córdoba. Nuestro país, el país, Argentina. Nuestro continente, América Latina. Nuestro planeta, el mundo. Nuestro territorio. Comenzó a correr el agua. Desde Los Hornillos te arrastra. Arrasa. No para. Agárrate. Hasta las 12. Radio El Grito. Presenta La Crecida. Che, cuidado, por favor, tengan cuidado. Thank you. luz de trigal y en la mesa del pueblo fue un Cristo de paz. Yo soy madrugador ganando mi jornal, trabajando la tierra o en plena ciudad. Chacarera del sol, ángel crepuscular, horizonte rojizo, tu fuego se va. Es inicio y final, es morir y nacer. Cada instante el misterio te va a sorprender. A través del amor te doy todo a tu ser. No desprecies mis aguas muriendo de sed. Pared, puse el techo a un hogar y cansado a mi nido yo quiero llegar. Chacarera del sol, ángel crepuscular, horizonte rojizo, tu fuego se va. Subieron sobre de la casa. Tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que se yo iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí y bueno, de repente ¡plum! Se fue. Desapareció con árbol, burra, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra la crecida. No para. Bueno, van llegando algunos mensajitos al 1557-0127, por ejemplo, y vamos anotándoles ahí para que después participen que el viernes en el sorteo. ¿Tiene listita, Caro, o anoto en una listita nueva? Anota ahí y después lo sumamos. ¿Cómo no? Bueno, dice Alfredo, hola. Hacen campaña de prevención porque si llega a pasar que mucha gente precisa atención, se pone en evidencia las falencias... Apa, se me fue el mensaje. Vamos de nuevo. Hacen campaña de prevención porque si llega a pasar que mucha gente precisa atención, se pone en evidencia la falencia del sistema de salud. Es misma estrategia que elimina findes largos. Si no hay feriado, no se nota tanto que no te alcanza para salir como antes. Exactamente. Mirá. Tiene mucha razón. ¿Qué teoría? ¿Vio? Bueno, acá también nos manda mensajito la Noé, manda un corazoncito que recién le deseábamos una pronta recuperación, a ver si ve que nos está sintonizando. Sí, beso grande, Noé. Vamos a mandarle un beso grande también a nuestra compañera Pato, que también hoy celebra una vuelta más al sol, ¿no? Exacto. Grande, Pato, feliz cumpleaños, compañera. La luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. cuando se produce un eclipse de sol, como el que vamos a tener la tarde del 2 de julio, lo que ocurre es que la luna se interpone justo delante del sol. Hay algo de esto que tiene que ver con la casualidad, porque la luna es 400 veces más chica que el sol, pero está justo 400 veces más cerca. Entonces el tamaño que parecen tener en el cielo es exactamente igual y permite que se superpongan. Todos los meses, en algún momento del mes, tenemos una luna nueva. Bueno, cuando hay un eclipse, la luna nueva se pone justo delante del sol y lo oscurece durante un ratito. Es eso, no es un fenómeno raro. Como te digo, todos los años hay entre 4 y 7 eclipses. No todos son de sol, no todos son totales y no todos se ven desde Córdoba. Por favor, tengan cuidado. Una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Era un desastre. La crecida por Radio El Grito. No es algo atípico, entonces, el tema de los eclipses. Por ahí no te toca que en el lugar en donde vos vivís se dé un eclipse total de sol. Pero vos fíjate qué bien hecho que está el cosmos y el universo. 400 veces más grande y justo 400 veces más cerca, o sea que equipara y quedan como si fueran igual. Qué bien hecho que está el cosmos, che. Bueno, la explicación que escuchábamos recién es de un astrónomo cordobés, se llama Guillermo Goldes, y lo vamos a escuchar un poquito más porque nos da algunos otros detalles, ¿no? De este eclipse total de sol que estaremos viviendo esta tardecita. A ver. Eclipses hay todos los años. Eclipses de sol hay todos los años. No todos los años los eclipses son totales. Y sobre todo, no todos los eclipses de sol se ven en todos los lugares de la Tierra. Entonces, si uno tuviera que hacer memoria o buscar en el pasado de Córdoba cuándo fue el último eclipse de sol en condiciones similares a este, fue en el año 1947, que fue un eclipse total de sol, que igual que este, no se vio total en la ciudad, porque el 2 de julio en la ciudad no va a ser total, va a estar cubierto, claro, algo así como el 95% del sol. Y para verlo total, en este caso, hay que ir a una franja que cruza el sur de la provincia. Puede ser en Tras las Sierras, puede ser en la zona de Río Cuarto, La Carlota, etc. ...1947, yo me imagino, ¿no?, trasladándonos un poco a esa época, ¿cómo lo habrá vivido la comunidad científica, cómo lo habrán vivido los medios de comunicación, en esos años, un eclipse total de sol, que fue el último que se pudo apreciar desde Córdoba. El observatorio que se encuentra ahí arriba en Bosque Alegre ya existía en ese momento, así que calculo que ha habido en ese momento algún tipo de observación científica. Sí, y además había, bueno, no tenemos ahora para compartir el testimonio, ¿no? Pero el papá de este hombre que estamos escuchando, Guillermo Goldes, también era aficionado a la astronomía, era un físico, y en aquellos años, junto con un grupo de aficionados, se dirigieron a Río Ceballos, a un cerro, y fueron de los pocos que pudieron captar porque se nubló en Córdoba. No se pudo apreciar como aparentemente lo vamos a poder apreciar. Esperemos, en el día de hoy, que está despejado. Vamos a seguirlo escuchando con algunos otros detalles de este tema. A ver. Poder ver, se puede ver. Sí, por supuesto, bien. Hay que tener precaución. Lo primero que hay que decir es, durante el eclipse, el sol es igual de peligroso que cualquier día. Todos sabemos que no podemos mirar fijamente el sol durante mucho tiempo, porque primero nos deslumbra, y si lo seguimos mirando, empieza a haber daños muy rápidamente en la retina, ¿no? Lo que ocurre es que habitualmente la gente no mira fijamente el sol, y en la tarde del 2 de julio seguramente va a haber mucha gente intentando verlo. El eclipse empieza a las 4 y media de la tarde, pero el máximo es alrededor de las 5 y 40 de la tarde. Perfecto. Es decir, ya con el sol bastante bajo sobre el horizonte, y eso ayuda a que con ciertas precauciones se lo pueda ver mejor. Bueno, lo vamos a convocar a Agustín Silio. Sí, señor. Para que ahora venga en un ratito a contarnos los aparatos tecnológicos que él diseñó y confeccionó para ver el eclipse. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando a Guillermo Goldes. En este pasaje nos da detalle de esto, ¿no? De qué hacer para poder observar el eclipse y que no nos produzca daño a la vista. Uh-huh. Se puede proyectar la imagen del sol sobre una pantalla y eso se puede hacer de diversas maneras. Una forma es con una lente, pero quizás más fácil es haciendo una especie de cajita oscura con una caja de zapatos que uno le hace recortes de los dos lados y de un lado uno puede poner, por ejemplo, una cartulina negra y le hace un agujerito con un alfiler. Ese agujerito va a actuar de lente y del otro lado uno pone un papel manteca y entonces allí uno puede observar de manera segura la imagen del sol. Ya no va a estar mirando el sol, sino la imagen. Si no, se puede observar en forma directa a través, por ejemplo, de un vidrio de máscara de soldar de graduación alta. Se dice que tiene que ser un vidrio 14 más o menos. Sí. Si uno no consigue 14, puede superponer otros dos vidrios de menor graduación, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, si uno es aficionado a la fotografía, y hoy todo el mundo es aficionado a la fotografía porque todos tenemos celulares con cámara, bueno, esa es la otra forma, ¿no es cierto? Tomar una foto, si uno tiene una cámara digital, una cámara fotográfica, la precaución es tomar la foto, pero no mirando a través del lente, sino mirando la pantalla de la cámara. Sí, ahí no hay ningún daño posible. Lo mismo con el celular. Va a haber que probar bastante porque el sol es muy intenso y entonces es probable que la foto con el celular no salga bien, salga saturada, salga velada. Si uno observa fijamente el sol cualquier día del año durante un cierto tiempo, le provoca daños permanentes en la retina. Sí, eso hay que decirlo. Muchas veces esos daños no se notan en el momento, porque no es solo la luz visible lo que nos llega del sol, también nos llegan otros tipos de radiaciones, que en general los anteojos de sol no las filtran. Las máscaras de soldar, sí. Las máscaras de soldar sobre todo filtran el ultravioleta, que es una radiación muy dañina, y que también son emitidas por las soldadoras, ¿no? Entonces... Bueno, ahí daba el astrónomo cordobés Guillermo Goldes algunos consejos para observar el eclipse, que ya están siendo cuestionados en este momento. Nuestro especialista. Sí, por nuestro especialista, que además yo es la primera persona que veo que ya tiene el implemento para esta tardecita. Agustín, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, contale a la gente que no te está mirando. Hay uno que tiene la forma... ¿Vos te acordás del Toblerone? Sí, señor. Un chocolate en forma de triángulo. Es como un Toblerone gigante. Gigante, de 50 centímetros por unos 15 de alto. Explica cómo lo hiciste. Bueno, este justamente no lo hice yo, lo hizo mi mamá. Pero lo que hizo fue en cortar cartón y hacer un triángulo. Y en una punta pegó... sería papel aluminio. Y de la otra pegó papel, papel blanco. Papel común. Y después le puso otro, sería después de eso, hizo otro triángulo, pero que encaje en el anterior. Entonces encajó y lo hizo más largo. Entonces vos lo que haces es enfocar esto al sol y va a pasar el rayo del sol por el agujero que lo vamos a hacer en la punta del aluminio y se refleja en el papel. Entonces vos mirás por acá, está todo oscuro y ves así el círculo del sol. Y ahí vas a ver cuando se empieza a hacer la luna. Bien. ¿Con qué hiciste el agujerito del... ¿Qué tamaño así? ¿Chiquito? Una punta de lapicera. Bien, perfecto. Unos 2 milímetros de diámetro. Con la punta de la lapicera suficiente. Bueno, bien. Ese es el... modelo. El modelo Toblerone. Modelo Toblerone, ahora. Bien. Y el otro, modelo caja de zapato. Sí. Bueno, no justamente caja de zapato, pero bueno, se le puede hacer que sí. Bueno. Este es uno que se me ocurrió a mí. Sí. Que bueno, hice el cuadrado. No, el rectángulo, porque es más largo. Y entonces, acá en esta parte, le puse papel y le puse una tapa. Entonces... En un extremo, digamos. Sí, en un extremo. Entonces queda como una película de cine. Entonces, en el otro extremo... Ah, pará, que tiene una ventana eso. Sí, tiene una ventana. Entonces, en el otro extremo, le pongo todo aluminio y le hago un agujero con la punta de lapicera. Sí. Entonces, y en un costado yo le hago un agujero y entonces yo... Una ventanita. Entonces yo meto, veo por ahí... y esto, el agujero de la otra punta tiene que estar enfocando al sol. Entonces pasa el rayo de sol y se... pega en el fondo y vos lo mirás por el costadito. Sí, lo, pega en el fondo y al ser blanco se hace así como una película, sería. Bien. Como la pantalla blanca del cine. Esto, ¿lo hiciste asesorado por alguien? ¿Lo buscaste en internet? ¿Lo hicieron en la escuela? ¿Cómo fue? Lo hice en casa y sí, alguna que otra parte la busqué en internet. ¿En la escuela no les explicaron algo así? No, tuvimos una charla, pero a nadie se le ocurrió hacer nada. ¿La charla de qué? ¿De qué charla? Del eclipse, de cómo era esto que pasaba, de los tipos de eclipses, de sería por qué pasaba esto. Y con las cosas que podías verlos y con las que no. Sería con ponerle con una cámara de teléfono, no puedes verlo. A ver, porque aunque... acá tenemos una controversia. Sí. El astrónomo de Cordobés dijo que con el celular podés sacar, filmarlo, sacar fotos, dijo algo de yo eso. No estaba, sí, pero está muy difícil, dijo. Yo no estaba escuchando muy bien, pero sí. No sé si dijo que se puede con un filtro, porque no sé si hay filtros para teléfonos, pero con un teléfono no se puede porque vos lo grabás y para empezar te sale muy mal eclipse, es como grabar el sol y no se ve nada porque viste. O sea, todo como borroñado. Viste, cuando vos te sacás una foto y tenés el sol enfrente, no se te ve porque estás todo así iluminado con el sol. Sí. Bueno, es como algo así, como que no se ve nada. Y segundo, se te rompe la cámara del teléfono, sería porque tiene una lámina o no sé qué, así creo que era roja o no sé cómo se le dice, oscura, y como que eso es lo que, para poder ver, y se la rompe y no lo puedes arreglar. Te la rompe. Se deduce de la observación de los artefactos creados por usted que lo que se precisa es verlo de manera indirecta. Reflejarlo en alguna superficie para poder mirar esa superficie y no mirar el sol de manera directa. En el mío sí, en el de mamá no, porque el de mamá pasa. Mamá, me parece que hiciste cualquiera. Vamos a tener que llevar al nene al oculista mañana. En el de mamá, el de mamá pasa por el agujero, sí. Y se refleja en ese papel blanco. Entonces, en esta punta mirás al sol y estás viendo que en ese papel blanco se refleja el círculo del sol. Okay, y después se va tapando por la luna. Bueno, pero en última instancia reflejado en algo y no de manera directa. No. ¿Sabe cómo se me ocurre? Habría que chequearlo, ¿no? Pero usted sabe que hay varias teorías de que los morteros que hay en las piedras en todas las sierras cordobesas eran utilizados como observatorios astronómicos pero, al reflejarse en el agua que se llenaba. ¿Será posible ver el eclipse a través del reflejo del agua en una palangana? Creo que sí. Yo creo que puede ser buena, ¿eh? Yo creo que sí. Haciendo una especie de veneración a las técnicas astronómicas como chingonas, podemos probar. Lo que está jodido es el ángulo, porque 17.40 me dijo recién. Se le va a volcar un poco. Eso le iba a decir, ¿cómo hace usted para la palangana? Porque mortero, ya estoy jugado. Claro, pero la palangana usted la va a poder poner inclinada. El agua no. Ese es el tema. Y para ponerme a calar un mortero en la piedra, estoy medio jugado con el tiempo. Sí. ¿No? Le dice no llega. Sí, no llego, así que vamos a ver con la palangana cómo nos va. Y también hay, sería, cosas en las que se puede ver, y cosas ¿cómo? En las que no. Con la radiografía no puedes verlo, no importa aunque sean muchas, no se puede ver. Uh-huh. Porque en realidad sí se puede ver, pero los rayos ultravioleta al sol no le importa, ¿viste? La radiografía, ellos pasan filtra. Igual y te lastiman el ojo. Te lastiman la retina. Y... no van a andar preguntando el rayo a ver si es rayos X o... No, pero eso no pregunta, eso ya sabes. Ponele, no se puede ver a través de un microscopio, aunque sea que tenga, bueno, perdón, microscopio no, ¿cómo era? Telescopio. Telescopio, aunque sea que tenga un filtro especial y así muchas cosas, ponele, no se lo puede grabar, no se lo puede ver directo. En teoría sí se puede, pero te vas a hacer vos el ojo, es fácil. Uh-huh. Y sí se puede poner, no sé, con un espejo, ponerse el espejo mirando el sol y que apunte a una pared y también lo ves. O si no, si tenés un telescopio, le pones así un cartón hacia el costado y sombra, entonces se va a hacer así como el reflejo. El reflejo, y va a través del telescopio, vas a ver ahí el sol. Si no, la manera más natural lo puedes hacer con un colador. ¿Cómo con un colador? Sí, te pones el colador así en el ojo y mirás el sol. Entonces como van a pasar varios rayitos. Ah, mentira, ¿no? No, lo pones. No, pero espere, sí, porque me parece que tiene razón usted. Sí. Pero no tiene que poner el ojo en el agujerito del colador, sino permitir que el rayo de luz pase a través del colador, se refleje en alguna pared o en el piso y ahí usted lo observa. Eso justamente. Vos si pones el colador, entonces van a pasar los rayitos de sol y se van a ver en la luz. Y ahí vas a ver que los rayitos se van a ir haciendo así como la luna, entonces como que la va a ir tapando. Ese está más al alcance. Y si no, también, el método más natural que existe es que le pegue el sol en las copas de los árboles. le pega el sol y viste los rayos de sol que pasan y las sombras, bueno, vas a ver que en un momento los rayos van a empezar como que a taparse por la luna, ¿entendés? Como que muy ese bien. Es el método natural. Otra vez, tú te pones a ver y está la copa de árbol ahí al lado tuyo y los rayos que pegan y ves cómo se va. Lo mirás en el piso. En el piso. Sí, lo mirás directamente. No hay excusa entonces para no ver eclipses. No. Con instrumental creado por uno mismo, sin instrumental, con palangana media girada a 45 grados o proyectado en el piso. No tenés excusa, podés ver el eclipse hoy. Uh-huh. Salvo que se nuble. Sí. Si se nubla, estamos chau. No se va a nublar. No. No, tenemos un cielo totalmente despejado. En este momento, por lo menos en Los Hornillos, debe estar así, calculamos en 10 grados. Todo el valle de Tras la Sierra. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, cielo totalmente despejado para la tardecita. Así que tenemos posibilidad de, con algunas de estas precauciones, observar el eclipse esta tarde. Sí. Quienes están a pleno con este tema son los puntanos. Las puntanas, los puntanos. Les pega de lleno el eclipse. Sí, y además al punto que el Alberto Rodríguez A ya decretó asueto administrativo para la tarde en toda la administración pública, sean escuelas, no sé, todos los funcionarios, todos van a estar a pleno. Esa es una dirigencia comprometida con la astronomía, ¿vio? Dicen que ya tienen 80 y pico% de ocupación en todas las localidades del norte puntano. Sí, acá me parece que no vino ni el loro a verlo. Hoy a la mañana yo escuchaba referencia desde la población. Ajá. Que es como epicentro ahí, y le digo que hay gente de la New York Times, ¿de ese? Ajá. Hay gente del Instituto Técnico de Massachusetts, ajá, que ajá. Son, dicen, el top, lo más capo de ahí a la NASA, es como, tiene como una puerta corrediza, digamos. ¿No me dice Massachusetts de vuelta? Massachusetts. Qué bien que pronuncia, Panchito, muy bien. Así que bueno, ahí estaban viendo si necesitan traductores de inglés, uh-huh. Porque no, pero igual muchos no estaban preocupados, porque no, si tienen que mirar el cielo. Mirar, claro, no hay mucho que explicar. Hay que charlar mucho. Uh-huh. Y al punto, sí. Antes de que me cuente de los puntanos que están conmovidos con el eclipse, le quería decir que entre todas las cosas que, las influencias, los efectos que produce el eclipse, hay uno que tiene que ver con modificar la cuestión gravitacional, de la gravedad. Sí, dice que vamos a pesar menos. Vamos a pesar unos 40 gramos menos, dice. ¿Sí? No sé si será proporcional al peso de cada uno o todos pesan 40 gramos menos. No sé. ¿Cómo será eso? No, creo que es proporcional. Es proporcional. Es, 40 gramos debe ser para... Debe haber un promedio de ese 40 gramos de acuerdo a lo que come el transserrano medio. Ok, bien. La transserrana media. Una pregunta. ¿Vas, sí. ¿Eso se van a perder durante el eclipse? O sí. Sí, después lo... No, si al vos toque. Te interesa pesar un poquito menos... Tendré que pesar en esos ahí, dos minutos. Justo en ese momento. Ya después. Después ya volví a pesar. Ah, pero yo quiero ver el eclipse en ese momento. Bueno, pero puede con una balanza. Arriba la balanza. Arriba la balanza está parado. La cantidad de opciones que nos brinda este eclipse son fantásticas. Sí, y además dicen también que durante esos dos minutos va a cambiar el viento. Va a cambiar el viento. Vio que el viento tiene que ver con la temperatura del aire. Ajá. Al ocultarse el sol. Se enfría. Baja la temperatura del aire y cambia el viento. Así que capaz que se le cae algún jote encima del... Dios, no remonte barrilete. Que buscan las térmicas. Exactamente. No es apto para parapente ese rato. No lo mires arriba de un parapente. Caen así... Sin embargo, sabe que en Merlo San Luis va a haber como 80 globos aerostáticos que van a elevarse. Está bien, pero el globo aerostático tiene el chorro de aire caliente. De aire caliente que lo administra el piloto. El globero. Claro. Bien, bien. O sea que en globo sí, parapente no. Y yo creo que parapente no. ¿Qué me decía de los puntanos que están apasionados con el eclipse? Ahí le digo, pará, dice un mensaje por acá. Sí. Dice, pará. Ya la cagamos, Pancho. ¿Qué pasó con el rumor que el astrónomo que están entrevistando empieza un programa en El Grito? Soy el astrónomo que tenemos acá. Mi amigo gitano dice que el eclipse libera malas energías y hay que pasarla en el sótano. Nos a la mierda. ¿Qué dicen de este rumor, Agustín? Hay un programa nuevo en El Grito, lo involucra... Si no tenemos sótano. Arriba. ¿Cómo? Si no tenemos sótano, ¿qué pasa? Hace un pozo. Empezá ahora. Bueno. Pero no, no esquive la pregunta. Ratifique, por favor. El señor vio como ya va adquiriendo malos hábitos de comunicador. Esquivando la respuesta. Sí. ¿Desmienta o ratifique la pregunta del oyente? ¿Qué pasa con el rumor de un nuevo programa en El Grito? ¿Que usted estaría participando? ¿Qué días? ¿Cómo es eso? ¿Pero programa sería programa de astrología? No hay ninguna referencia al tipo de programa. Sí, voy a empezar un programa de hip hop. No te la puedo creer. De freestyler. ¿Qué día y qué horario? Que de hecho empezó. Empezó el viernes pasado, ¿no? No te la puedo creer, me lo perdí. ¿Y se está incorporando usted? Sí. Vamos. Van a ser los viernes. ¿Horario? A más o menos de 8 a 9. 20 a 21, viernes. Ese más o menos en radio no va, tiene que ser de 20 a 21, no puede ser más o menos, de 8. Más o menos, está a las 20 sintoniza y en algún momento arranca. Sí, exacto. Es así. Porque recién está empezando. ¿Y cómo les fue el viernes pasado en su debut? No empecé yo justamente el viernes pasado porque tuve una cosa que tenía que hacer. Ajá. Pero estuvo bastante bueno. ¿Los compañeros estuvieron buenos. Este viernes me voy a aprender entonces. Dale. ¿Este viernes sale? Sí, este viernes sale. Viernes 20 horas. Eso viernes 20 horas. Yo no conozco mucho, pero eso es como tiene como improvisaciones, cosas sí, así. Sería, nosotros es un programa de freestyler que justamente lo que hizo la semana pasada fue hablar un poco sobre acá en la Argentina. Hay un, sería un, no sé, un, ¿cómo decirlo? No me sale ahora lo que es, pero hay una FMS que es un competencia lugar donde van... ¿Eh? Competencia. Competencia. Donde van los 10 raperos mejores de Argentina. Sí. Y van a competir entre sí hasta el mejor. Y bueno, ayer el otro día hablaron de dos raperos. Y bueno, hablaron de uno que se llama Woz. Que Woz es el mejor de todos. Los van presentando y contando. Y contando un poco cada una. Sí, y ponen un poco de la música que hacen ellos. Y el otro día contaron sobre Woz, que es el mejor rapero. ¿Y todo lo van diciendo así rapeando o no? En el programa. No, hablando. En un momento sí. Rapearon en el aire. Ah, bien. Permiso. ¿El hip hop y el rap es lo mismo? Sí, podría decir que sí. Es la misma rama. Ajá. Ajá. ¿Y freestyle? También, es todo el mismo palo. ¿Y el trap? El trap es algo diferente, pero sí, ponerle las bases del freestyle son parecidas, son del trap, sería. Vos buscas base de trap. Y te aparece eso, te des trap, rap, como que todas esas cosas. Bien. Y de rapías improvisas para arriba de la base. Hay que escucharlo, porque si no, no, es esa. La promesa es escuchar para entender, si no, no. Exacto. No lo vamos a poder. Es nuestra oportunidad de ayornarnos. Viernes 20 horas, ahí estoy en la sintonía. Entonces, escuche mensajito. Dice Alfredo. Sí. Noé está entrenando el cuello. Limpiando las lentes oscuras, haciendo ejercicios oculares, acomodando las reposeras, encargando las facturas. ¡Buah! Por eso no va a la radio. Bien, entonces tenemos que ir a la casa de Noé. Estamos todos invitados, todas invitadas. Escúchese, otro mensajito. Sí. Yo sintonicé para escuchar a mi hermana. Y no estaba, pero me encuentro con voces familiares igual. Es la hermana de Noé. Saludos desde San Esteban. San Esteban, mirá vos, Valle de Punilla. Acá estoy con un testigo de otro eclipse solar que se vio perfecto de acá de Córdoba hace unos 20 y pico de años, dice. Ah, está contradiciendo la cronología que usted me decía, que el último se había visto en el 47. Dice eclipse solar, no dice total. Total, claro. Hay muchos tipos de eclipses. ¿De dónde sacan la información ustedes? ¿Quiénes? Ustedes. Realidad la información de ese último eclipse, todo la dio el astrónomo Guillermo Goldes, se llama el muchacho, astrónomo cordobés, que de familias de astrónomos. Fíjese que él contó que su padre había visto el último eclipse solar total. Espérese que me falta anotar esta persona para el sorteo. Sí. Anto. ¿Anotó? ¿A Astelarra lo anotó? No, Astelarra ni me leyó el mensaje. No leímos. No mensaje. Lo nombré, pero no. Es el que dijo lo del sótano. Que también nos preguntó sobre la posibilidad esta que nos cuenta Agustín de este nuevo programa. Ahí va. Ese es Tomás Astelarra, que le mandamos un saludo. Un abrazo enorme ahí para el compañero. Anote a la Fuji. ¿Cómo se anotan toda la gente de la radio en los sorteos? Sí. ¿Esto es legal o...? Sí, usted no. Bien. Mientras esté fuera del estudio... Bien. Claro. Lo que no, la anotación, esto vale todo. Lo que no sé si está legal es el día del sorteo. Eso no sé cómo lo hacen.

Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. No para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. La crecida. Enraizado estos lares, por tu me alejo, sabiendo hallar lo justo, pa' que ir tan lejos. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro valle. Contacto telefónico. La crecida. Enraizado estos lares, por tu me alejo, sabiendo hallar lo justo, pa' que ir tan lejos. Nuestro valle. Tras la sierra. Bueno, como lo informábamos durante la semana pasada y se viene tratando todas las mañanas en la crecida, se ha desatado un conflicto ahí en la ciudad de Villa Dolores que tiene que ver con el CRES, con el Centro Regional de Estudios Superiores, que la Municipalidad de Villa Dolores ha decidido, mediante la sanción de una ordenanza, la cesión de parte del edificio para el funcionamiento de un colegio secundario privado, el Colegio Cerro Azul. Y para profundizar sobre este tema y en vistas a que está convocada una movilización en el día de mañana miércoles, es que establecemos un contacto, una comunicación telefónica con Rafael Vincent. Rafael, buenos días, ¿me estás escuchando bien? Francisco te saluda. Hola, buen día Francisco, buen día para toda tu querida audiencia. Bueno, la idea es un poquito que actualices un poco la información respecto a cuál es el posicionamiento que han hecho público respecto a esta situación y desde qué organización lo están expresando. ¿Se han constituido, ya estaba formada una asamblea? ¿Querés contarnos un poquito ahí cómo viene la mano? Sí, por supuesto. Bueno, en principio esto viene con un proceso ya desde hace un tiempo, en donde desde algunas carreras, desde el CRES, que se están cursando en el CRES, estaban ya haciendo pedidos de distintos tipos. Por un lado era un pedido de uso del espacio por la mañana, del edificio del CRES, que no lo estaban otorgando, tener acceso durante la mañana también a lo que eran las salas de informática, el uso del internet para la elaboración de los distintos trabajos que se demandan. En las carreras. Eso por un lado. Después, como no había la frecuencia adecuada de colectivo, era también un pedido de gestión, no de recursos directamente, pero sí de gestión, a gestionar más frecuencias de colectivos, con la extensión debida del boleto educativo gratuito. Porque, por ejemplo, había gente que venía, que viene desde Mina Clavero, desde Brochero, y el boleto educativo gratuito le cubre hasta la terminal de Villa Dolores, pero desde ahí se tienen que tomar un colectivo aparte para ir al CRES, que además ese colectivo no tenía frecuencia, si no perdías ese colectivo no ibas a clase directamente, perdías todo. Sí. Y pagando esa extensión del colectivo, pagando les implicaba mucho, es un costo similar a 1.000 pesos por mes aproximadamente, entonces era necesario gestionar la extensión del boleto también. Bueno, a todas estas cuestiones, Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Bien, a todas estas cuestiones que se viene, se le venía solicitando al municipio que se gestionara, no había respuesta alguna, no había respuesta. Uh-huh. En medio de todo eso surge que el municipio le otorga el préstamo del edificio a esta escuela privada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que significa un traspaso del espacio público, de educación universitaria, pública y gratuita, a un espacio que es privado, que tiene un están costeando, digamos, la educación privada, en este caso se estaría costeando con lo público, porque sí, ni siquiera van a estar pagando haciendo algún resarcimiento económico por el uso del espacio público. Así que de esta manera es que se interpreta que hay un achicamiento ahí del espacio público para otorgárselo a la administración privada. Está claro. Rafael, vos trabajás ahí en el CRE, sos docente. No, nosotros estamos conformando. Sí. Estamos conformando la asamblea interuniversitaria. Bien. ¿Sí? Del CRES, porque está constituida por alumnos y exalumnos del CRES. Perfecto. ¿Sí? Yo estoy en carácter de exalumno. Bien. Exalumno y además como actor social. Sí, sí, sí. Como actor social, porque esto tiene que ver, no tiene que ver solamente con lo que es Villa Dolores. El CRES es regional. Está claro. Centro Regional de Estudios Superiores. El CRES es regional. Por ende, su política de educación pública tiene que ver con el desarrollo económico y social de la región, no solo de Villa Dolores, ¿sí? Por eso es que esto está teniendo envergadura en todo el valle de Traslasierra, y la movilización se va a hacer desde Mina Clavero. Va a salir desde ahí una caravana que va a estar atravesando el valle y va a concluir en la Plaza Mitre de Villa Dolores. Perfecto. La movilización está siendo convocada para el día de mañana miércoles. ¿Querés contar un poquito en qué horario? Para mañana miércoles, con epicentro ahí en la Plaza Mitre de Villa Dolores, y va a estar saliendo a la hora 15 de Mina Clavero. ¿Sí? Va a estar pasando por Nono, lógicamente, por los Hornillos, en La Rosa. Va a haber también ahí algunos que adhieren al reclamo, y van a estar ahí trabajando ahí alguna bandera en apoyo y haciendo espera de lo que va a ser la caravana del norte. Uh-huh. ¿Sí? En principio convocamos desde la asamblea interuniversitaria. Perfecto. ¿Sí? Del CRES, y después lógicamente se están sumando distintas fuerzas sociales, ¿sí?, al reclamo, por ejemplo UPC, Mesa de Derechos Humanos, etcétera. Bien. ¿Querés contar, Rafael, por favor, si tenés más o menos a mano el dato, qué es lo que hoy se puede cursar en el CRES de Villa Dolores? ¿Qué carreras se pueden cursar de manera completa? ¿Qué carreras se pueden cursar por lo menos los primeros años o el inicio? Tengo entendido que casi todas las carreras que se ofrecen ahí en el CRES bajan de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, y también de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo es? Bueno, en principio ese es un espacio que pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Uh-huh. En conjunto con el municipio de Villa Dolores, porque tiene jurisdicción sobre esa área, y en conjunta administración también con la UTN, UNC, Universidad Nacional de Río Cuarto y de Villa María. Son cuatro universidades. Cuatro. Y ahí es donde hay también una irregularidad, uh-huh, porque a este contrato de comodato que está haciendo la municipalidad con la institución privada Cerro Azul, lo firma, lo autoriza solamente la Universidad UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, sí, nada más. No está autorizado por el resto de las otras tres universidades que tienen también el poder de dictar carreras ahí. Bien. Y de administrar esas carreras ahí en ese espacio. Eso por un lado. Sí. En lo que corresponde a las carreras, sí, bueno, lógicamente en estos últimos años ha habido una disminución en la oferta. Ahora está trabajo social, tecnologías agropecuarias y hay algo de higiene y seguridad. Pero justamente lo que se está tratando de reivindicar ahora es que en primer lugar se esté derogando la ordenanza, por un lado, o sea, que se le dé de baja la ordenanza, que el Cerro Azul no ocupe ese espacio, que se mantenga como público para que se pueda garantizar la educación superior universitaria gratuita e inclusiva, ¿sí? Y que se gestione el boleto la extensión del boleto educativo gratuito hacia el CRES, con la extensión de colectivo debidamente. Bien, Rafael, todas las solicitudes estas que vos mencionás van dirigidas a la Municipalidad de Villa Dolores. Estas solicitudes van dirigidas a la Municipalidad para que gestione, lógicamente, porque ellos deben gestionar. Uh-huh. Además, que son ellos los que están otorgándole el contrato, están dándole el permiso a la escuela privada, sí, para que haga uso de la mitad, usa la mitad del tiempo el edificio y la mitad del edificio, además. Porque estarían utilizando desde, creo, de las 7 de la mañana hasta 2 y media de la tarde, nada más y nada menos, más de la mitad del tiempo, cuando hay otras carreras que necesitan ocupar ese espacio. Por ejemplo, trabajo social, que vienen pidiendo desde hace tiempo el uso matutino de la institución. Está claro. En la práctica, ¿esto ya se efectivizó? ¿Ya empezaron alumnos de este instituto privado a cursar en el CRES? No. ¿O para cuándo estaría previsto esto? Y eso está previsto, creo que ahora para estos días, no sé si antes de las vacaciones, después de las vacaciones, uh-huh, pero lo que sí ya está es el contrato firmado, sí, y la respectiva ordenanza promulgada. Lo que estamos pidiendo es que se dé de baja la ordenanza, sí, se rescinde el contrato. Rafael, ¿y la Universidad Tecnológica Nacional ya firmó junto a la Municipalidad de Villa Dolores? Sí, la Universidad Tecnológica ha otorgado el permiso sin poner a disposición esta cuestión a la UNC, uh-huh, Universidad de Río Cuarto y Villa María, que son, claro, las otras tres que deben intervenir. Claro, que deben intervenir en ese espacio. Está claro. ¿Qué respuestas se están obteniendo ahí de la comunidad de Dolores, digamos, del vecino, la vecina común de Villa Dolores? Me imagino esto es bastante reciente, esta cuestión, sí, de la cesión del predio, ¿no? Pero sí. Me imagino que también a raíz de la movilización de mañana pueden empezar a tomar un poco más el pulso. Pero ¿qué respuestas ustedes esperan? ¿Cómo ven? De la comunidad es muy buena. Uh-huh. De la comunidad es muy buena. De hecho estamos visitando lógicamente los CENMAN, los secundarios, que son espacios de educación que luego complementarían sus estudios con la Casa de Estudios Superiores, el CRES. Y desde ahí tenemos muy buena respuesta y muy buena adhesión. Estamos teniendo muy buen apoyo desde los distintos sectores educativos de Villa Dolores. Y la sociedad en general se manifiesta a favor. Bien. Desde acá, desde Radio El Grito, nos solidarizamos ahí con la Asamblea Interuniversitaria, cuenten con el espacio para difundir todas las acciones que vayan llevando adelante, y seguramente mañana tendremos alguna compañera, algún compañero ahí dándose una vueltita para cubrir la movida. Bien, bueno, nosotros agradecemos el espacio que nos dan los medios, porque son fundamentales en estos momentos. Agradecemos a los medios que tienen y cumplen con la responsabilidad social de informar y tomarse la responsabilidad de ahondar en la complejidad de la cuestión, uh-huh, y no dirigir este tipo de pedidos que son realmente salen del núcleo de la sociedad, y en este caso del sector de la comunidad académica, educativa, y justamente, ¿no?, que saben interpretar ciertos medios este tipo de reivindicaciones y las hace visibles, a diferencia de otros medios más poderosos que tratan de ocultarlas o tergiversarlas. Así es que desde la Asamblea Interuniversitaria agradecemos a Radio El Grito la difusión. Bueno, Rafael, te mandamos un abrazo y seguimos en comunicación cualquier momento. Muchas gracias. Chau, chau. Sí. Oh, Bueno, charlábamos ahí con Rafael Vincenz, integrante de la Asamblea Interuniversitaria del Centro Regional de Estudios Superiores de Villa Dolores, que viene llevando adelante una lucha para sostener la educación pública, gratuita, de calidad en Tras la Sierra, que vienen pidiendo por que les cedan más horas el edificio para el funcionamiento de las carreras, que vienen peleando para que la Municipalidad de Villa Dolores gestione un boleto educativo gratuito y mayores frecuencias entre la terminal de Villa Dolores y el CRES. Recordemos que el CRES está ubicado ahí a las afueras de Villa Dolores, sobre la ruta 148, frente al hipódromo. Uh-huh. Es un trecho que hay que andar desde la terminal y no hay frecuencias para que las alumnas, los alumnos puedan asistir a clase como corresponde. Y bueno, a raíz de esto último, que es la cesión de la mitad del predio durante la mitad de cada día para que funcione un instituto secundario privado de la ciudad de Villa Dolores, es que bueno, toma mayor estado y se acrecienta ahí la lucha de exalumnos, exalumnas, alumnos, alumnas, docentes del CRES de Villa Dolores. Recordamos, mañana hay una caravana, una movilización que confluirá desde el norte y desde el sur del valle en la Plaza Mitre de Villa Dolores. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. A mala ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sucediendo no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Años de trabajo colectivo autogestionado. El Grito está en Facebook. Pasa y prueba a buscarla entre la multitud. Búscanos. ¡Afuera! ¡Salga! ¡Míralo! ¡Agárrala, agárrala! ¡Negro, dale cuidado! Ahí sale, quédate ahí. ¡Quédate ahí! ¡No se metan los otros! ¡Ya salió! ¡Ahí en medio! ¡Nada, Toto! Yo siempre dije, algún día me voy a fijar bien. Uh-huh. Es cierto. Yo lo he visto, es como si hace así. ¿Sí? Sí, como pero si está haciendo así. El 24 de junio, el día de San Juan. Sí, por supuesto. Estamos hablando de ese día. Sí, sí, ese San Juan. Día. O sea, el sol está como bailando, porque me decían que el sol baila. Uh-huh. Y que ese día que hay que lavarse la cara antes que el sol aparezca, que está bendita el agua. A mí me sabían contar que si yo mi viejo me hacía, bueno, levanten temprano porque se laven la cara porque el agua está bendita, sabían de decir, por ahí los levantamos temprano, pero por ahí no. Se levantaron, ¿no? Y fíjese cómo baila el sol, me decían ellos. Entonces nosotros íbamos y es cierto, hace así el sol y se lo puede mirar. ¿Directamente? Sí, se lo puede mirar porque está como, o sea, no está fuerte como se está, está grande y está como haciendo así. Bueno. Y yo lo que te voy a decir, que yo me fijé también, cuando se va a poner el sol, ese mismo día también hace el mismo problema. Y fíjate, un día cualquiera, cuando vos estés por ahí en algún alto, que vos estás por salir el sol, observalo. A observarlo antes que vos veas eso. No. Vos lo tenés que estar espiando a la salida, cuando va saliendo. Y ahí es un rato, es un ratito, es unos pocos minutos. Mira. Y después cuando se pone. Y hay que lavarse la cara. Sí, mi viejo. ¿Y qué es lo que decían los viejos antes? ¿Cuál es la explicación que le daban antes de que el sol temblaba? ¿Vos has escuchado alguna explicación? No. No. No, porque era el día de San Juan, nada más. Claro. No, nosotros cuando éramos chicas, el 24 ya lo sabían sacar para que miráramos. Cuando venía saliendo el sol, decían, ya viene saliendo el día de San Juan, se va el sol. Y era una cosa que hacía así, don Salud. Era como, bueno, y ellos decían que bailaba, era una cosa que el sol estaba haciendo así, ¿no? Es ahí lo que habían sacado acá para la loma de acá, de las piedras coloradas para acá arriba. Ahí estamos todos en la mañana mirando con salir el sol para que bailaba San Juan. A mí me hacían bailar con los chicos porque bailar junto con el sol tenés que aprender a bailar bien. Y yo como era chico creía, no sé si era así, así. Y yo salí el sol temprano, el 24 estaba antes. Cuando salí el sol me comenzaba a bailar de frente al sol. Porque eso era lo viejo que nos decían. Claro, yo ¿quién le puedo decir que tenía unos 8 años, 9? Como el sol es como si fuera más. El 24 es como si fuera que más hace así. Y que usted vio que casi el sol no lo mira, no lo puede mirar de frente. Sin tener alguna cosa, y en cambio ese día sí, se lo mira, se lo puede ver, y se lo puede ver qué hace, así, cosas, y entonces frente al sol, ponese a bailar, yo lo hacía. Y eso es lo que me decía el viejo, y yo lo hacía con creencia. ¿Y era para aprender a bailar que se hacía eso? Para aprender a bailar. Gracias a Dios todavía con mejor el bailo. Sí, bailo. Cosita ya. Creencias que le dicen, ¿no? El sol que baila. Para el 24 de junio todavía tenemos gentes acá en las sierras de Córdoba que practica eso, ¿no? De esperar el alba ahí cuando asoma el sol y verlo temblar un poco como bailando. En esto de mirar o no mirar al sol y eso, ahí recogíamos un poco testimonios de este proyecto muy interesante que se viene gestando en Córdoba hace unos cuantos años, Relatos del Viento, y que en algunos casos han sido llevados a la radio, en Radio Nacional Córdoba, uh-huh, en algunos otros espacios de comunicación, y que cualquiera que le interese un poquito hurgar en eso de testimonios que hacen referencia a antiguas creencias y prácticas culturales ancestrales, los pueden rastrear. Hay un canal de YouTube, uh-huh, se llama Relatos del Viento, y de ahí trajimos para compartir un poquito esta reflexión o esta vivencia, ¿no? de cómo el hombre, la mujer, el ser humano tiene una relación con el sol, ¿no? Uh-huh. Hermoso. Bueno, nos queda un ratito y lo vamos a aprovechar acá, que nos está haciendo compañía desde temprano. Y muy ricos mates. Y nos está llevando. No lo hice yo, lo hizo el Cumpa Cutín. Bien. No, vos no. No, el otro, no me di cuenta. El astrónomo, ¿cómo es? Astrólogo. No sabe todavía si es astrónomo o astrólogo, está estudiando. Freestyler, me encanta freestyler. Tengo hijos y nietos freestyler. Mejor que yo, ¿no? ¿En serio? No. No son tan capos. Bueno, acá el compañero Agustín Pelacini le decía un mensaje esperanzador o qué sé yo, ¿no? ¿No? El esperanzador va para atrás. ¿Sí? Sí. No, trajimos algunas cosas porque en realidad fuimos invitados por el Pancho ayer para venir al Grito y hemos sido invitados siempre para darnos una vuelta y bueno, esta vez vinimos a compartir un poco esto de una futura red de medios alternativos y comunitarios detrás de la sierra, cosa que nos encanta. Digo nos porque estamos con Valeria, mi compañera, que venimos de hacer un laburo en Fisque Menuco, eso es en General Roca, en Río Negro, con el congreso de un sindicato muy grosso que hay, que es la UNTER, los docentes, y de ahí nos vinimos para acá, a laburar. Y la Vale no está ahora acá porque se dijo que se quería quedar a laburar también, porque se vienen unos talleres con las chicas. Sí. Con las, ¿cómo se llaman? Las Cuerpas. Las Cuerpas, qué buena onda, la Fungi, uh-huh, es por ahí está More, sí, un abrazo, un saludo a las Cuerpas y a las Cuerpes, uh-huh, y a los chiques y a las chicas. ¿Sí? Okay. Bueno, quiero contarles algo que tiene que ver con lo que estaban diciendo ustedes. Yo agradezco que me hayan hecho escuchar esta historia de los abuelos y las abuelas que estaban hablando del sol que baila. Mi abuela también esperaba el sol entre el 21 y el 24 o el 26 de junio. Esperaba la salida del sol mirando al este, como hace, mi abuela era mapuche, y me contaba cosas distintas. No lo quería San Juan. No quería la iglesia, mi abuela. La iglesia le cortó la lengua a mi abuela, por decirlo de alguna manera, o su propia cultura, o su propia forma de interpretar el nacimiento de la vida a través del Huñoy Tripantu, que se llama, que es el solsticio este de invierno del que se habla tanto. Creo que mi abuela veía bailar el sol, pero fuimos aprendiendo de otra manera esta historia y es el renovar de la vida sobre la tierra. Eso es lo que sucede en este tiempo porque hace falta que algo muera para que vuelva a renacer, en este caso en los brotes. Y como somos parte de la tierra y nos consideramos hermanos de las piedras, las plantas y todo lo que hay sobre ella y ha nacido de ella, es que disfrutamos y esperamos ese momento. Entre el 21 y el 24 de junio, o tal vez hasta el 26 de junio, tenemos el Huetripantu, que es el nacimiento de la vida otra vez, es como el año nuevo mapuche, uh-huh. El año nuevo de los pueblos originarios. Y no es solamente el mapuche, digamos que mapu quiere decir tierra, che quiere decir gente, por lo tanto es el año nuevo de la gente de la tierra. Y no son solo los mapuches, después están los puelches, los tehuelches y también arriba en el norte y acá también existe. Saludo a las abuelas y a los abuelos y a quien está haciendo el trabajo de investigación con el tema de San Juan, pero a nosotros no nos convencen con eso porque nos robaron hasta eso. Entonces, bueno, ahí estamos. Hay un trabajo muy lindo realizado todos los años a través de medios comunitarios, alternativos y organizaciones de los pueblos originarios en la Patagonia que habla de esto y te cuenta el porqué de la cosa. Uh-huh. El tema del agua también es fundamental porque los arroyos y los ríos se entregan y en este momento hay gente metiéndose en los ríos y arroyos de la Patagonia, muy helados por cierto, pero no tan helados como para matar a Santiago Maldonado, que ayer se cumplió un mes más y en el 1 de agosto se cumplen los 2 años de la desaparición de Santiago, y los cumpas y las cumpas se meten al río, se lavan la cara, renuevan la energía y ahí juegan con el agua, con el sol, con el viento y la nieve seguramente, y los animales y las piedras y bueno, y eso es lo que venimos trayendo con la cumpa Valeria para todos lados, en nuestras mochilitas, en nuestras alforjas, en el corazón, en las orejas, en la cabeza, la compañía de esto. Cuando yo les decía hoy temprano que tenía también algunas pasiones un poco más, cuando decían que yo era un radio apasionado o algo por el estilo, sí, es viajar, andar, uh-huh. Volar sin red, le decimos nosotros con la Vale, aunque andamos circulando por todos lados como cuando nos invitan o cuando tenemos ganas de ver a alguien, y circulamos de esta manera, digamos, con Santiago, con el Rafita, y justamente al respecto tenemos algunas cositas, si les parece, para escuchar. Dale. Vamos a escuchar el de Santiago, que dice, si me llegan a desaparecer, ahí va. Si yo llegara a desaparecer, si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, de quién era pariente, a quién voté, qué creía, en qué no creía, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa, a quiénes apoyaba, al lado de quién luchaba. ¿Qué tipo de hijo o hija era? ¿Qué tipo de padres eran los míos? ¿Ni qué tipo de madre era yo? Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que no preguntes por qué se me busca a mí y no a unas y otros que también son buscados. Que no preguntes quiénes más me buscan, por qué, a quién favorecen y a quién perjudican. Si me llegaran a desaparecer, si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Te pido que me busques. Que salgas a la calle con los que me buscan. Que preguntes, que no te calles. Que no te quedes. Que no te quedes. Que te importe. Que te importe. Que reclames a quienes tengas que reclamar. Porque tengo una familia. Porque tengo cosas que hacer. Porque me esperan. Pero más allá de eso, porque tengo una vida. Y una libertad, que nadie debe atropellar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Porque donde sea que esté, voy a estar esperando que me encuentres. Texto de Giselle Aronson. Ahora también, mío y tuyo, y de todas y todas los latinoamericanos que dijimos nunca más. Del muro de Pablo Castro Leguizamón. Cuando creen que la guerra termina y desempolvan sus uniformes generales, nosotros intentamos cada día, cada hora, ser más personas construyendo paz. Nosotros acá estamos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Bueno, quedas ahí, ¿eh? Sí. Tiene mucha potencia, recuerdo cuando circuló. Es muy difícil para nosotros llevar a cuesta esta historia para todos lados, pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es mentira que el río es hondo y es frío. Es mentira que se enredó, que se tiró a nadar o que estaba pescando. Es mentira todo eso que dijeron. Es mentira que estuvo en Chile, es mentira que estuvo en Misiones o en Santiago del Estero. Es mentira todo lo que dijeron de Santiago. Era un compañerito, un compañero que se fue a solidarizar con los cumpas de la LOF ahí en Cuyamen, para poder sembrar y utilizar y andar de un lado a otro de esa tierra que aparentemente dicen que el propietario es Benetton. También es mentira. No hay propiedad en ese lugar. Ahora ya, por suerte, la justicia les dio la razón a los cumpas de la LOF y están empezando a vivir en el lugar y a transitar el lugar y a sembrar, pero lamentablemente quedó Santiago en el camino. De cualquier manera, es el que nos lleva para todos lados. Y el otro es el Rafita Nahuel, ahí frente al lago Mascardi, en la ruta que va de Bariloche a Bolsón, donde, bueno, también lo mataron por la espalda. Y Claudia Corol un día nos envió la cumpa nos envió un texto y nos pidió si podíamos grabarlo y en un trabajito que estamos haciendo siempre en conjunto con ellos y ellas, y lo grabamos y quedó también este laburo para el Rafa Nahuel. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Gracias. Mira, Rafita, esa bala que te cortó el vuelo no será olvidada por la gente de la tierra. No será olvidada por el pueblo mapuche. Mira, Rafita, esa bala que nos revienta el alma no será perdonada por quienes te conocimos, precisamente en el momento en que empezabas a partir. Con un asombro infinito y sin despedidas. Sin despedidas. Mira, Rafita, esa bala nos atraviesa la piel que intentamos cicatrizar en el preciso lugar donde tenemos tatuado a Santiago. A Santiago. Mira, Rafita. Mira la huella que grabaste en nuestra memoria colectiva. Con tu mirada tan Luciano, tan Mariano, tan Maxi, tan Darío, tan Matías Catrileo, tan Kevin, tan Ezequiel, tan Jere, tan Mono, tan Patón, tan Pocho, tan cada uno de nuestros pibes masacrados. Mirá, Rafita, esa bala que te atraviesa nos está quemando. Porque, ¿qué haremos ahora con este silencio que nos invade? O con los gritos, que no alcanzan a despertar a los indiferentes. Mirá, Rafita, mirá este odio recién estrenado que lleva tu nombre. Mirá cómo nada nos alcanza para detener la crueldad que llena todas las esquinas. Pero mirá, Rafita, mirá también las banderas en la plaza, una tarde dominguera. Mirá esas madres que se ponen el pañuelo y llegan con los ojos llenos de memoria. Mirá esos pibes que se te parecen tanto. A esos pibes y a esas pibas poderosas que llevan tu rostro pintado sobre sus caras. Mirá el fuego que los quema. Mirá, Rafita, cómo andamos desorientadas con tu ausencia. Y qué fiero resulta caminar, comer o hacer cualquier gesto cotidiano. Mirá, Rafita, mirá cómo buscamos entre las palabras cuáles usar para nombrarte. Mirá este silencio que construimos con nuestra muda indignación. Mirá cómo nos atragantamos con el grito inútil. Mirá cómo no sirve el lenguaje cuando vos estás muriendo, asesinado por los criminales pluscuamperfectos. Mirá, Rafita, cómo sube la marea. Mirá que cuando llegue a estas playas, tendrá tu rostro. Mirá que ahí viene, Rafita. Mirá que ahí va. Mirá la bala, Rafita. Mirá su recorrido. Mirá cómo desgarra nuestra canción, nuestra poesía, nuestra alegría, nuestro lenguaje colonizado y colonizador. Ahora mirá a la tierra, Rafita, y mirá a la gente de la tierra. Tal vez sea el Mapudungún, la revancha. Tal vez sea en la lengua que resiste los silencios, la lengua de los que saben vencer las derrotas. Marichihueu, Rafita, Marichihueu, 10 veces venceremos. Hasta la ternura siempre. Hasta la ternura siempre. A nada temen y con descaro. Ellos defienden con dura mano leyes que ofenden las dignidades. Texto de Claudia Corol. Rafael Nahuel, presente. Bueno, ahí estaba un laburito que hicimos con Claudia y que lo queríamos también difundir lo más que se pueda para llevarlo también en la mochila, en el corazón, en la cabeza, en las retinas al Rafita Nahuel, uno de nuestros pibes. Así que, bueno, eso era. Disculpen la contraesperanza, pero es así. Nos llenaste de esperanza con esos dos audios, te voy a decir. Hondamente conmovedores, ambos. Es difícil, pero ahí están. Como Maxi, como Darío, que se cumplió hace muy poquito tiempo. Escuché a Norita Cortiñas ese día y también me pasó eso. Qué ganas de seguir y de seguir luchando y de seguir llevándolos con nosotros, ¿no? Así que bueno, acá estamos. ¿Qué pasa, Daniel, en el sur? ¿En el sur? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas muertes? Como en todos lados, hoy las balas están a la orden del día, si se puede decir. Les permiten a los gendarmes, a los prefectos, a la policía matar. Pasa en el sur y pasa en Tucumán con un pibe de 11 años y pasa en la provincia de Buenos Aires con 4 pibes que los persiguió la policía tirándole tiros hasta que se dieron el golpe contra un camión y se murieron los 4. O sea, está pasando en todos lados. Yo no sé si por aquí también no sucede, pero sé que en Córdoba, en la capital, a veces pasan cosas. Uh-huh. Hay rebelión. Hay bronca. Y los cumpas y las cumpas están queriendo recuperar derechos, nada más, y en paz, más allá de la bronca. Hoy hay un paro muy importante de todos los estatales de la provincia de Chubut, porque, bueno, se viene atrasando todo. Los pagos de aguinaldos, sueldos, incentivos, y estamos laburando por muy poca guita. De cualquier manera, seguimos laburando, y hoy hay un paro. Hoy la Intersindical de Chubut planteó un paro y salió el gobernador electo a anunciar, no sé, aumentos, depósitos y esas cosas que no vienen sucediendo, o si suceden, igual las escuelas se caen, los petroleros tienen todos los beneficios, las mineras se llevan todo, y todo esto tiene una correlación entre municipios, provincia y nación. Las mineras están haciendo desastres. Y el petróleo y el gas también. Y nos quieren hacer creer que es la única salida y que si no tenemos energía estamos en el horno, y es mentira. Nosotros pasamos ahora por el Alto Valle, ahí en Río Negro. Ayer hablaba con una persona que es de aquí de Córdoba, al que le fui a preguntar algunas cuestiones por una leñita que yo quería comprar, y me decía, qué ricas las manzanas, no hay más, hermano. Y si hay, están podridas o están envenenadas. En el Alto Valle de Río Negro hay una zona que se llama Allen, un pueblo que está pegadito a Fisque Menuco, a Roca, y eso está plagado de torres de fracking. Se ven a simple vista. Sí, sí, sí, están ahí, al costadito de las casas que se están cayendo, porque destruyen la piedra para sacar el gas o el petróleo, el gas más que nada, a través de este método, el fracking, es romper una gran piedra que hay, que esa es la gran piedra de Vaca Muerta. Y para romperla hay que meterle mucha presión y mucha agua. Entonces golpean, golpean, golpean, y antes que aparezca el gas y que se rompa la piedra, se caen las casas. Y se inunda las chacras de peras, las mejores peras del Alto Valle eran de Allen, y ya no hay más. Hay gente, además, envenenada por toda la mugre que tiran las petroleras y las empresas, que hoy están entregadas a empresas extranjeras, por supuesto. También, como nos pasa con muchos otros de los conflictos ambientales o socioambientales en los lugares, sí, a pesar de la inmediatez de las redes sociales o de los medios de comunicación alternativos en los que hace rato que se vienen denunciando el fracking y este sí, tipo de cosas, nos sucede esto de que vos lo estás dando ya, acabás de pasar y lo viste, el desastre ya está ahí. A nosotros nos da la sensación de, guarda, falta que sí, poco. Esto falta poco. No, no, se está muriendo. Son asesinos. Es un hecho. Sí, es un hecho. Son asesinos, están matando a la gente, están matando las plantas, están matando la tierra, están matando los ríos, porque se ven, el río Colorado está en el horno, el río Negro también está en el horno, no tienen agua y están podridos. Y siguen jodiendo con esta historia del turismo en Bariloche y toda esta película, que también está podrido. Entonces, por suerte, seguimos con la esperanza puesta en función de la tierra y de que en algún momento se pueda resolver, porque nos están matando. Tenemos testimonio ahora justamente en el congreso este que estuvimos en Fisque, el congreso de la UNTER, del sindicato docente. También hay una escuela, la Rodolfo Walsh, con la que nosotros estamos trabajando con Vale en diferentes escuelas para generar radios escolares en toda la provincia, con esta cuestión del medio ambiente, del fracking, de los derechos de los niños, de las niñas y de toda esta historia de la ESI, sin duda. Y hay mucha resistencia. De cualquier manera, la gente sigue firme y los pibes y las pibas están a full. Y eso nos da la esperanza a nosotros, que ya estamos viejitos. Imaginar. A nosotros siempre desde acá nos parece observar que la problemática que sucede en la Patagonia es como que va unos años adelantada a la que vamos teniendo acá. Sí. Desarrollo inmobiliario, este tipo de modelo extractivista. Nosotros vemos que allá va como dos escalones más adelante. Que acá entra en la sierra, digamos, porque acá Carlos Paz está podrido. Sí, en las sierras cordobesas en general, sí, con epicentros como Carlos Paz, donde ya avanzó a grosso modo. Tremendo, pero sí, la otra vez cuando vinimos, Pancho, que hablamos con la gente de Bucatrás, y después aparecieron cumpas por allá también, de Bucatrás. Así que seguimos insistiendo en que el monte no se toca, ni acá, ni allá, ni en ningún lado, y que en todo caso todo este verso que nos hicieron de las zonas rojas, amarillo y verde, por lo pronto que la respeten. De mínima. De mínima. Sí. Bueno, da para conversar. Sí, Turner, seguir. Sí, los invito a escuchar un programa después, un día de estos, dale, que estamos haciendo con la Vale. Eso quería que cuentes un poquito, dos minutos. De locos o de locos ocultos, no es escondido, no es de locos o cultos, bien, y contraflor. Claro, programa semanal, dos horitas estamos haciendo, lo podemos escuchar por internet en vivo, sí, y en breve acá negrito de locos o cultos. Es como un programa viejo, es ese. Sí, tiene como 9 años, 10, algo por el estilo. Capaz que un poco más. Y contraflor, que es el que hacemos junto con Vale. Digamos, es de locos contra flor, una cosa por el estilo. Ahí va. Es como decir de lobos ocultos. No, de locos ocultos y contra flor. Bueno, ahí va. Es re lindo. Dale. Nos sentimos muy bien haciéndolo y disfrutamos. Tanto ¿cómo lo encuentro en la web? A través de FM Alas, y si no, les dejo un drive que ya se lo mandamos a Pancho, uh-huh, al grito, y para que lo puedan bajar. Perfecto. Ahí va. Bueno, nos vamos nosotros, sí. Ya estamos cerrando las dos horitas que tocan de martes en La Crecida. Uh-huh. Les invitamos a que sigan en la sintonía 107.9 en vivo a esta hora del mediodía, de San Pedro hacia el sur, de Hornillos al sur, por FM Sierras Come Chingones. Y si nos estás escuchando a la siesta, estás en 107.9 también, FM Tincu de Mina Clavero hasta los Hornillos. Mañana de nuevo La Crecida de miércoles, y así todos los días. Agradecemos como siempre a las radios hermanas que están haciendo posible que el grito esté en el aire del Valle de Tras la Sierra. Y si no está en el aire es porque no quiere. Uh-huh. Aire al grito. Aire al grito. Bueno, nos vamos con un tema musical. Sí, señor. Vamos a escuchar En la Maquinita, Belín Cornejo y La Chusma Inconsciente, Más Van Pasando los Años. Chao. Chao. Chao. Grande torpeza mía, buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal, que de leche animal, fabricar la mostacilla. La línea de la chiquilla, la malla es el más sereno, de lo que miran por seno, no es nada mujer allá. Junto con emoción, quien trajo tanto veneno. En este mundo moderno, ¿quién sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso, que no sabe lo que es eterno. Casa callan pa' infierno, de la taila y yo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pita al pobre bebejo. Ay, se pita al pobre bebejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir a ver lo que aquí nos pasa y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Si me salió del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que matará sopa y pilla, para el pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en la pena rica. Y claro, eso a mí me pica, igual que los tabañones. En este mundo moderno, ¿quién sabe el pobre de queso? Caldo de papas y hueso.